prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de la hornalla, siempre al máximo, bien arriba hoy, Hoy bien arriba, que tenemos un programón por delante. Y cuando digo programón, te lo digo para que te quedes, ¿viste? Para que te quedes ahí, porque a verdad a veces me parece como que digo que hay un programón, yo te digo que hay un programón y vos apagás la radio. Entonces no me parece correcto. No sean así, gente, no sean así, por favor, conmigo. Que le pongo todo el amor posible y el pecho para que este programa salga de la mejor manera, obviamente, como siempre suelo hacerlo. Pero igualmente te digo que te quedes ahí pegado a la 102.9 FM Radio Box, esta es tu onda, o en www.fmradiobox.com, o por streaming nos encontrás, por Mirar a Box, por streaming, buscanos por Mirar a Box y me ves en vivo. ¿Qué más lindo que eso? O sea, vas a ver una persona idónea. En vivo por la web me ves también. Por Twitch me ves también. Por la aplicación también me ves en vivo. O sea, si no me ves es porque no querés y no tenés ganas. O sea, a ver, la verdad. Entonces tenés aplicación, web, Twitch y streaming por YouTube. Si no me ves es porque vos no querés. ¿Qué te digo? Y te lo digo con rima, ¿viste? Así nomás, mirá. Te lo hago con rima. Si no me ves es porque vos no querés. Ajá, una rima. Ah, vamos con la rima, vamos a jugar con las rimas hoy. Hoy vamos a jugar con las rimas con los oyentes también. Vamos a jugar con las rimas con los oyentes. Que nos manden audios al 10, al 11 64 00 7047 11 64 00 7047 contándonos qué están haciendo un día como hoy, 31 de julio, que termina el mes y arranca agosto. Arranca agosto. A mi criterio, queridos oyentes, julio fue el mes que más rápido pasó. Porque yo venía padeciendo los meses como que no terminaban nunca, como que no terminaban nunca, pero julio pasó volando. Y ahora, mañana, arranca agosto, un mes y medio para la primavera. Tenemos primavera en puerta, en breve. Y nos queda un mes de frío, un mes seguramente de frío, por el invierno. Pero bueno, estamos con todo, porque acá nosotros con invierno, con frío, con tempestades, con temporales, con huracanes, con tornados, estamos acá en la radio, haciendo magia. Le damos la bienvenida a los auspiciantes y vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es la hornalla, siempre al máximo. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras, eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestal, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. ¿Querés probar algo distinto? ¿Algo que nunca tu paladar experimentó en sabores nuevos? Proba nuestros productos exclusivos de Panadería Artesanal Baltasar. Seguinos en redes, @baltasar.pani. Comentanos qué te gustó más. Productos artesanales Baltasar. De nuestro espacio a tu hogar, para tu deleite. Seguimos con el programa y agradecemos al nuevo auspiciante, Baltasar. Nos puedes seguir en redes como baltasar.pan. Baltasar es un nuevo emprendimiento que salió hace un mes y medio o dos meses. Es una panadería artesanal que funciona por las redes. Por el momento estamos buscando espacio para salir con un local al público, obviamente, pero de a poco va surgiendo Baltasar, que lo puedes seguir en redes, te repito, por baltasar.pan y likear los comentarios, las publicaciones. Y si querés pedirnos algo para el Día del Niño, quizás armemos una cajita, una inbox para un regalo, para una merienda, desayuno para tu hijo, tu hija o quien quieras regalarle, para un nieto, un sobrino, alguien. Y bueno, continuamos con el programa, venimos con todo, prendimos fuego. Como te dije, hoy tenemos un programón. Si estás recién conectándote, te comento que hoy tenemos un programón, tenemos una entrevista. Y para cerrar el programa, que nos va a deleitar Marina Pérez, que es profesora de yoga y instructora de mindfulness, una genia, una ídola, de amiga de la casa. Así que La verdad que te digo, mira, va a estar cerrando el programa el día de hoy. Y quizás hagamos un espacio de unos minutitos, una pausa para parar la vorágine del día a día, para parar la vorágine del sometimiento de la vida misma, ¿no? Que nos viene acarreando con velocidades inusuales en el día a día, y vamos a 1000 por hora por la calle, a 1000 por hora por todos lados, sin frenar, detenernos a pensar y estar presentes en el aquí y ahora. Justamente Vanina Pérez nos va a invitar a hacer eso cuando estemos terminando el programa el día de hoy. También tenemos el bloque tecno, ojo, el bloque tecno no para acá en Red Box, en la raya siempre al máximo. En breve el bloque tecno, vamos a estar hablando hoy de los videojuegos y las redes y el progreso de los videojuegos según la tecnología en los últimos años. También en el programa de hoy estaremos hablando también sobre videojuegos y redes. También sobre películas que podés ir a ver al cine, estrenos actuales, estrenos que se vienen ahora, esta semana. Y también, para no dejar de lado, las efemérides del día de hoy y un breve mensaje sobre el cambio de estación, el cambio de mes, del 31 de julio al 1 de agosto y el mes de agosto. Arrancamos el programa del día de hoy, te tiré toda la data, así que no tenés por qué irte ahora de Radio Box 102.9 y nada menos irte de La Hornalla Siempre al Máximo, porque este programa arranca con todo. Puedes dejar mensaje, como te dije, al 1164-00-7047, 1164-00-7047, y comentarnos lo que vos quieras. Puedes dedicar un tema, o bien comentarnos y dejarnos un saludo a la gente de La Hornalla Siempre al Máximo. Arrancamos el programa del día de hoy. Aunque pasaron algunos días, me parece importante mencionar que el 27 de julio se celebró el Día del Perro Callejero en Argentina y diferentes países de América del Sur, con el objetivo de acercar ayuda a estos animales que viven en la calle. Los orígenes de esta efeméride se remontan al año 2008, cuando un estudiante chileno de periodismo llamado Ignacio Gac propuso crear una jornada para promover la adopción canina. El día se encuentra orientado a concientizar a las personas acerca de los peligros a los que se exponen estos seres en la calle, la adopción responsable y las consecuencias del abandono y falta de castración. Un 31 de julio de 1498, Cristóbal Colón alcanza en su tercer viaje la costa norte de la actual Venezuela a través del Mar Caribe. También bautizó la isla Trinidad, hoy Trinidad y Tobago. También un día de hoy, un 31 de julio de 1944, desaparece Anthony de Saint-Exupéry, autor del Principito, El Aviador, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y Piloto de Guerra. El escritor y aviador francés Anthony de Saint-Exupéry desaparece con su nave cuando volaba cerca de Marsella en misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 44 años y el avión que piloteaba recién estalló en 2000. Se presume que su cuerpo podría ser el de un hombre sin identificar, hallado en agosto de 1944, y que fue enterrado en Carqueidiane. Se baraja la posibilidad de que un caza alemán abatiera el avión de Saint-Exupéry. Un año antes de su desaparición, había publicado su libro más conocido, El Principito. También un día de hoy, un 31 de julio de 1958, nace el cantante Adrián Otero, líder de la banda Memphis La Blusera, que luego escucharemos un tema, obviamente, de Memphis La Blusera, en honor a Adrián Otero. También se conmemora el Día de la Siderurgia Nacional en la Argentina. De esta forma se reconoce la labor de quienes trabajan en la industria metalúrgica del país. Se trata de una fecha en que se rinde homenaje al general ingeniero Manuel Sabio, uno de los impulsores de esta industria en el país. Para continuar con el legado fabril del metal que había comenzado Fray Luis Beltrán en la Guerra de Independencia y que estaba asociado a las Fuerzas Armadas, él fundó la Escuela Superior Técnica, que en la actualidad es la Facultad de Ingeniería del Ejército, para formar ingenieros militares desde el Estado. Además, en 1941 creó la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares y el Plan Siderúrgico Nacional, que implicó la creación en 1947 de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que llevó su nombre. Sabio falleció el 31 de julio de 1948 a los 56 años, y en honor a los avances que se lograron en este sector industrial del país durante su vida, se decidió establecer el Día de la Siderurgia Nacional en esta fecha. Cambiando de tema, hoy se va julio y mañana viene agosto. Pero eso, te lo cuento en el próximo bloque, porque ahora vamos a una pausa musical y seguimos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. ¿Vos sabés cómo te extraño? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés, el día que tu madre vino y me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte cómo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único no se puede comparar, mucho más que todo, que todo. No, si no sabes. Observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte hoy? Más que todo, que todo. No, si vos sabes, vos sabes todo, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre va la familia, codo, codo. Vos sabes cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo, no me quedo nunca viento vuelve siempre a su lugar. Soy un ave que, y lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y lo que empieza bien siempre termina mal. Thank you. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Volvemos al aire con todo, bien arriba, gracias, agradecemos ya mismo un mensaje que nos han enviado. Sebastián Rondinoni, paso el apellido, no sé si está bien, pero que lo pase. Pero bueno, pero si quieren buscarlo, es un amigo mío. Buen pibe, está casado, así que no molesten. Pero bueno, un mensaje de Sebastián Rondinoni. Grande Nacho, muy interesante la historia del Día del Perro Callejero. Un aplauso a todos aquellos que se ocupan de recuperar animales en situación de calle para darles una vida digna. Muchas gracias, Sebastián, por el mensaje. Obviamente, coincido con vos. Es muy importante el tema de adoptar perros, no comprar. Yo siempre promuevo esa visión, esa idea. La adopción de perro es mucho más importante que hoy en día comprar un perro, porque estás dándole la posibilidad a un perro que esté disfrutando de una vida digna, disfrutando de una vida acompañada de cariño, amor, y obviamente gente que adopte a un perro, que sea responsable, siempre lo digo, y no que lo adopten y luego lo abandonen, que esas cosas suelen pasar muchas veces. Eso es muy muy visible en la situación del día a día de hoy. Adoptar y luego abandonar. Eso me parece totalmente repudiable a mi sentir, con el cariño que le tengo a los canes, a los perros. Y bueno, continuamos el programa del día de hoy. Continuamos, gracias Sebastián Rondinoni por el mensaje nuevamente. Y cambiando de tema, como decía, hoy se va julio y mañana viene agosto. Y a mitad de año, muchos ya se preparan para conseguir caña con ruda, una bebida alcohólica que es una mezcla de caña blanca, paraguaya o ginebra con hojas de esta hierba que tiene propiedades medicinales. Varios tienen la costumbre de beberla una vez al año, pero ¿por qué se toma el 1 de agosto? Apa, ¿eh? Ahí te pregunté una pregunta para los oyentes. A ver si algún oyente quiere mandar un mensajito al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047. Pueden responder al mismo tiempo que yo les voy contando por qué se toma el 1 de agosto caña con ruda. Y les digo que es una tradición ancestral que tiene muchos adeptos, ya que se cree que atrae salud. Además, asegura que la bebida espanta la mala suerte, promueve alegrías y despoja a la gente de malos augurios. En Argentina se toma caña con ruda cada 1 de agosto. Si bien la tradición se suele hacer en esta fecha, aquellos que se olviden o no alcancen a hacerlo tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 15 del mes. Es una tradición que proviene del norte de nuestro país, ya que se originó en los pueblos originarios del noreste, más específicamente en las provincias de Misiones y Corrientes. Todo surgió con la llegada de la hierba a América en la época de la colonización española para la fabricación de azúcar. En aquel entonces, los guaraníes le adjudicaron propiedades y virtudes a esta hierba. Se decidió que se debe beber al iniciar el octavo mes del año, porque es en una época en que se producían grandes lluvias en esa zona. Junto al frío característico del invierno, se producían muchas muertes, tanto en la población como en el ganado. Por ello se creó este remedio natural, en el que se mezcla la caña con la ruda para evitar estos problemas. De todos modos, son pocos los que conocen la receta de esta preparación, por lo cual no es tan fácil de conseguir. Igualmente, muchos asocian esta costumbre con el Día de la Pachamama, que se celebra en el noroeste de la Argentina el 1 de agosto. Se trata de la principal deidad femenina que representa a la Madre Tierra para la comunidad quechua, que se concentra en Bolivia, Perú y el noroeste de la Argentina. Aunque no tienen una relación directa, esta relación incorporó esta práctica como propia. Por lo tanto, es normal ver gente que toma esta bebida en distintas partes del país. En general, la costumbre dicta que esta bebida se debe tomar en ayunas, suele hacerse de madrugada o a primera hora del día. En cuanto al ritual, varía la cantidad de que se bebe, como puede ser 7 sorbos, 3 tragos, 1 largo o un vaso entero. A su vez, se puede optar por decir cusilla, cusilla, expresión quechua que significa ayúdame, ayúdame. Se trata de un rezo que se suele hacer a la madre tierra, aunque el origen de la caña con ruda es guaraní y no fue a partir de los rituales que se hacen a la Pachamama, con el tiempo también se adoptó en esta jornada. Resulta ardua la tarea de conseguir la receta exacta con la que reproducen la caña con ruda, que conocen más que nada los habitantes del interior del país. Parece ser una receta que pocos saben y pareciera que no se puede dar a conocer. Por lo tanto, es necesario conseguir la caña con ruda con tiempo para hacer este rito durante esta fecha. Vamos a hacer una pausa musical y venimos con esto que es la hornalla. Siempre al máximo. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? We'll be right back.

que ves cuando me ves. Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad. Qué ves cuando me ves, mentira es la última verdad. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. ¿Querés probar algo distinto? ¿Algo que nunca tu paladar experimentó en sabores nuevos? Probá nuestros productos exclusivos de Panadería Artesanal Baltasar. Seguinos en redes, @baltasar.pani. Comentanos qué te gustó más. Productos artesanales Baltasar. De nuestro espacio a tu hogar, para tu deleite. Volvemos al aire y repito las redes de... el nuevo sponsor que tenemos, que es un golazo, es una gente que hace unos productos no ricos, no ricos, son riquísimos, riquísimos. Date el gusto, date el gusto, date el gusto, por favor. Te digo, es un momento en el cual creo que pasás de estar en la comodidad a estar en un momento de éxtasis del paladar y de los sabores que te transmiten simplemente Baltasar, que es una panadería artesanal, que los puedes seguir en redes por baltasar.pan, baltasar.pan. Ponle me gusta a las publicaciones y obviamente pon las redes por baltasar.pan. Haz tu pedido, que nosotros con baltasar.pan te acercamos a tu hogar el producto. Y si vos liqueás en cualquier comentario, haces cualquier comentario, cualquier publicidad de baltasar.pan, tenés un descuento en la próxima compra. Mirá como te digo, eso es una garantía, ojo, Descuento en la próxima compra, baltasar.pan, hacé tu pedido y deleitate con los mejores productos de Zona Sur. En Bernal Oeste, baltasar.pan. Y también te quiero comentar que tenemos un taller gratuito hoy 19 horas, en Ser Líder, Centro Integral Formativo. Taller gratuito de liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Taller gratuito en el Centro Integral Formativo Ser Líder, que también es nuestro sponsor. Hoy 7 horas, 7 de la tarde, taller gratuito. Repito, liderazgo en tiempos de IA, liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Entrá a las redes de Ser Líder Centro Integral en Instagram. Conectate por ahí y mirá la charla gratuita hoy, 7 de la tarde. Liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Continuamos con el programa. En breve, se viene, ya está acá. Ya está en la radio acá, ya está. Esperando de otro lado la queridísima Laura Angelina, para bici, que nos viene a traer el bloque tecno, pero yo te quiero adelantar un poquito de cómo cerrar hoy. La relación entre los videojuegos y la tecnología es simbiótica y constante, cada uno impulsando la evolución del otro. De sus humildes comienzos hasta los complejos mundos virtuales actuales, la tecnología ha sido el motor que ha permitido a los videojuegos alcanzar niveles de inmersión y sofisticación inimaginables. Pero yo ahora te voy a hablar de otro tema, porque eso te lo quiero dejar para que lo hable Laura Angelina. Hoy te voy a traer películas que se estrenan esta semana. Esta semana se estrenan varias películas. Algunos de los estrenos destacados son Amores Materialistas y Dónde Está el Policía, Exorcismo del Ritual, Tom y Jerry y La Linterna Mágica y Tiburón Blanco, Ataque Final. También se estrena la película BTS Army Forever We Are Young. A continuación, una lista más detallada de los estrenos. Amores Materialistas, película que trata temas relacionados con el amor y las relaciones en la era digital. ¿Y Dónde Está el Policía? Una comedia que parodia las películas de policías con mucho humor absurdo y situaciones disparatadas. Exorcismo, el Ritual, película de terror que explora el tema del exorcismo y la posesión demoníaca. Tom y Jerry y la Linterna Mágica, película de animación que sigue las aventuras de dos niños en un mundo mágico. Tiburón Blanco, Ataque Final, película de acción y terror que se centra en un tiburón blanco gigante que ataca a un grupo de personas en el mar. BTS Army Forever We Are Young, película documental sobre el grupo de K-pop BTS y su relación con sus fans. Los Tipos Malos 2, secuela de la película animada sobre un grupo de animales villanos que intentan cambiar su comportamiento. Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, película de superhéroes que narra los inicios del equipo de los Cuatro Fantásticos. El Sanador de Ojos Celestes, película dramática que explora temas de curación y esperanza. Roger Waters, This Is Not a Drill, película concierto de la gira de Roger Waters. Y como te decía, hoy vamos a hablar y vamos a conversar sobre la evolución de los videojuegos impulsada por la tecnología. Pero como me gusta cómo lo hace mi compañera Laura Angelina para bici, esto lo voy a hacer en el próximo bloque, así que ahora vamos a una tanda publicitaria seguida de unos temas y venimos con Laura para bici, Laura Angelina para bici, con el bloque tecno que nos va a contar sobre la evolución de los videojuegos impulsada por la tecnología. Un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Prepara la batalla y la razón que te devora, y una sombra para cada luz, corras a donde corra. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quede a la vida era terminar un poco. Allá de las luces de la autopista, sacando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado,

desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11-68-29-29-84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-29-84. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos al aire con la hornalla siempre al máximo. Hoy un programa especial. Y cuando digo especial, te digo porque tenemos mucha información. Hoy pasamos por todo. Por todo, ¿eh? Efemérides divinas que nos contaron un poco la historia de un día como hoy, desde el 1 de julio, pasaron hace años. También tuvimos información sobre películas. Y también ahora te digo, vamos a tener un bloque tecno que a mi criterio es un bloque tecno que va a ser el mejor, espectacular. Vamos a hablar sobre la evolución de los videojuegos impulsada por la tecnología de la mano de nuestra querida bloque tecno que lleva a la carga con todo, haciéndolo espectacular, Laura Evangelina. Sí, hola, buen día, ¿qué tal para todos? Bueno, vamos a hablar un poco de los videojuegos y también invitamos un poco si alguien quiere dejar algún audio de qué videojuego jugaba los 80, los 90, porque yo algunos traje, pero no me acuerdo mucho de algunos. No, yo me acuerdo, mira, a ver, de los 80, no sé si de los 80 será el Tetris, el Wonder Boy. Claro. Sí. El Pac-Man, el Wonder Boy. Pac-Man, Tetris, Wonder Boy. Mario Bros. No, había uno de pelea. Street Fighter. Doble Dragon. Era un juego que yo me pasaba horas y horas jugándolo en los fichines, ¿no? Porque la verdad que eso de los fichines también para la gente que está escuchando ahora, adolescentes. Creo que los fichines no conocen lo que es los fichines. Los fichines era ir a dejar fichas en los flippers. Por eso decíamos fichines nosotros. Y los flippers eran los que tenían las dos perecitas en los costados para jugar con la bolita que te dabas con el resorte. Eso era el mejor juego y estamos horas y horas jugando a eso. Y también la máquina de los ositos. Claro, el Street Fighter, ¿puede ser también? Uno que peleaban en la calle. El Street Fighter, exactamente, sí, obvio, un montón. Ahí, en 1942. Bueno. El de los aviones. Ah, sí, me acuerdo de eso. El de los aviones. El de los aviones se inventó con el Atari, el de los aviones. Claro. Con el Atari yo jugaba con un joystick gigantesco al 1942. Claro. Y bueno, y hay un montón de juegos más que podés dejar mensaje al 1164-00-7047. Si te acordás de algún juego o videojuego que hayas jugado vos en tu infancia que no hayamos mencionado, contanos. De repente tenés, vos mirás que yo me acuerdo de este juego, al 1164-00-7047. Dejanos tu comentario de qué videojuego de la época de los 80, 90 o jugabas, 2000 también. O 2000. O 2020, jugabas vos en esa época. El Wonder Boys. Pac-Man. Pac-Man, ah, ese es Pac-Man. Te sí. El Pac-Land. El Pac-Land, ah, el Pac-Land, es verdad, el Pac-Land. Se nos caen las otas acá, como. Se está cayendo. Estamos tirando un montón de información que creo que. Si hay adolescentes escuchando en este momento, ¿qué están hablando estos pibes? Dicen. Yo ese jueguito no lo jugué. Yo estoy jugando al Mortal Kombat. Claro, vamos a hacer un poco de lo que juegan ahora también, como son los jugando los chicos ahora y como eran antes. Este es Wonder Boy. ¿Cuál es? Tetris. Pero mira, te cuento, 80-90 te va. Ahí voy. Esa década. Es más grande que yo, sí. Para eso. No, nada que ver. No, pero hay un montón de juegos. Yo te digo, recurro a mi infancia, creo que. A ver, el stand era el de autos. Daytona, vamos a jugar más a la actualidad. Vamos a ir a la actualidad, el Daytona. ¿Cuántos hay? El Virtual Tennis. ¿Cuántos más? A ver, no sé. Millones ahí. Uh-huh. El Sega de tenis. Tenías el de fútbol. ¿Cuál era el de fútbol? De. Bueno, hay millones de juegos. Contanos. Bueno. Contanos la verdad. Pues millones. Sí, bueno, acordar. La industria de los videojuegos tiene décadas y vamos a empezar hablando un poco de cómo fue cada década en líneas generales. Bueno, hoy es una industria multimillonaria. Y abarca desde consolas domésticas, portátiles, hoy están dispositivos móviles, y también las arcades, los fichines se dicen las arcades, que son los juegos de la costa, sí. ¿Viste? Que hoy están, por ejemplo, Sacoa, no sé si sigue, sino Sacoa, que van con la tarjeta, pero nosotros usamos los fichines. Sí, están los Sacoa. Claro, o esos juegos grandes se llaman arcades. Sí. Bueno, entonces, los videojuegos empezaron siendo muy rudimentarios y llegamos a lo que tenemos hoy, que son juegos con realidades inmersivas, realidad virtual, gráficos en 3D, juegos multijugadores en línea, todo eso tiene que ver con la evolución que hubo. Bueno, ¿cuál es el primer videojuego de la historia? Se considera el Nauts and Crossis, que sería como el 3 en línea, como el TATT. Sí, digamos, ¿no? Mirá, sí, que se hizo en 1952, pero que se había hecho de una forma en una pantalla muy rudimentaria, como con impulsos eléctricos, sí. O sea, negra y verde, con cruces verdes y la pantalla de fondo negra, que no tenía mucha tecnología, digamos. Ese es el primer juego que se considera el primer juego de la historia. Después, que se jugaba solo, el segundo, no, perdón, yo voy a jugar a dos también, pero donde se creó un juego más así más interactivo de A2 es Tennis for Two. Se considera también uno de los primeros juegos, que fue en 1958. Mirá. También con esa misma tecnología. Lo que sería la pantalla negra, simplemente con impulsos eléctricos generar como imágenes en verde. Pero estos juegos, ¿a dónde aparecían en esa década? ¿En el 50? ¿O en el 40? ¿No? ¿O en el 60 quizás también? En universidades o en empresas, porque eran los únicos lugares donde había equipos. En esa época no contaban con equipos las casas o tampoco existían los arcades. Entonces eran juegos muy de universidad que tenían que ver con tesis doctorales y empezaron a aparecer. Después en el 62 va evolucionando, aparece el Space War, que era como ya un combate en el espacio, ¿no? Empezó a haber una evolución en este juego. Ah, me acuerdo de ese. De hecho, yo lo sigo claro, jugando. Claro, fue evolucionando después, entonces el 62. Lo sigo jugando hoy en día, pero no se llama más Space War. Claro. Era un juego que justamente, digamos, fue el primer videojuego, digamos, con éxito, y lo que trajo como de revolucionario fue que usaba computación en tiempo compartido, o sea, se podía compartir una computadora, se podía usar ya de otra manera, jugar dos personas de otra manera, digamos. Luego, en el 66, aparece el videojuego doméstico, ¿no? La Magnavox, que se conectaba, y luego en el 72 aparece la primera consola que se conecta a la tele, digamos, tipo lo que serían los Atari y todo eso, empezaron a aparecer en la década del 70. Sí. Y aparecieron también nuevos juegos, como fue evolucionando, por ejemplo, el Space War, como fue evolucionando con otro nombre y fue haciéndose más complicado. Se creó un juego también que llamaba en el Atari, llamaba Pong, que es como una evolución también del Tennis for Two, como que todo fue evolucionando. Y en 1975, 77 más o menos, llegan las consolas Atari a los hogares con joystick y cartuchos intercambiables. Entonces empieza a funcionar de otra manera los videojuegos desde la casa. Lau, disculpame que te diga algo. Sí. Acá Dani de Quilmes nos dice... Aguante el Kung Fu Master. Sí, yo sí, Kung no Fu lo conozco, Master. Pero... Sí, me gustaría saber si Dani de Quilmes me puede pasar su apellido, porque creo que es mi primo. ¿No es mi primo? ¿No? Bueno, no es mi primo. Bueno, igual, puede ser que sea mi primo, o quiera ser mi primo. Pero bueno, gracias por el mensaje, Dani. Me acuerdo también del Kung Fu Master... viejas épocas, cómo se nos caen las otras a todos, ¿no? Pero creo que vamos envejeciendo mientras estamos diciendo este bloque tecno. Para que vamos a llegar a lo moderno, avanzando. Yo me siento cada vez más viejo con esto, porque estoy escuchando videojuegos que digo, uy, loco, para que yo cuando era chiquito tenía 9 años, digo yo. Bueno. Entonces, en los 70 hubo un crecimiento, empezó como a crecer, pero la popularidad de los videojuegos es en los 80. ¿Y cuáles son los dos juegos más importantes de los 80? El que todo el mundo se acuerda. ¿Cuál es el primero que sale? El Pac-Man. El Pac-Man y el Super Mario Bros. El Super Mario Bros. Ah, verdad, el Super Mario Bros. Son los dos juegos más importantes. Luigi. Sí. En el principio de los 80 hasta el 85 en Estados Unidos entró un poco en crisis la industria y ahí empieza el auge de Japón. En el 85, 83, empieza el auge de Japón y crea la consola Nintendo. Y después, como que Estados Unidos se suma a lo que Japón ya había creado y empieza a haber más industria, ¿no? Mm. Y aparece juegos como el Tetris y también aparece la computadora Commodore, por ejemplo, 64, que sí, yo la tenía, sí. Que teníamos los juegos que los cargamos en un cassette, ¿de acuerdo? Sí. Íbamos a un lugar, nos poníamos los juegos en un cassette y los cargamos en la computadora, que eso también... fue muy revolucionario, ¿no? En parte las consolas domésticas y también las computadoras, que llegó algo de los videojuegos a las casas. El Super Mario Bros. Se considera un juego muy revolucionario. ¿Por qué? Porque empezó a haber varias pantallas, una historia. Antes no eran así los videojuegos, ¿viste? Como que hacía un recorrido, diferentes puntajes. Salvaron a la princesa. Claro, llegaba a un final. Es un juego que se considera que cambió mucho lo que son después, lo que fueron después los que siguieron, digamos. El Mario Bros. Por eso es tan famoso. Bueno, seguimos hablando. Bueno, esto fue en los 80. Y si hablamos de tecnología, bueno, empezamos a hablar de la capacidad que tenían los videojuegos. Bueno, al principio tenían 8 bits, eran más, las consolas eran más chicas de memoria y los procesadores. Esto fue justamente creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte gráfica, todo lo que es la parte de imágenes, requiere mucha memoria para ser procesado. Y eso también hizo que tenga que crecer también los equipos en la capacidad y en todo eso. Y también en esta década del 80, claro, empezó a diversificarse los videojuegos. Como apareció Mario Bros, aparecieron juegos de aventuras, juegos de acción, juegos de deporte. Empezó a crecer mucho. Es como una década en la que también tuvo un gran crecimiento. Y también la masividad también se produjo con las computadoras hogareñas, como decimos, la Commodore, que hacía que todos tuviéramos en casa la posibilidad de jugar. Y también, por ejemplo, otro juego que hablábamos muy, para mí, muy, que yo me acuerdo mucho, es el Wonder Boy, por ejemplo, que era muy famoso, sí, en Wonder esa Boy época. Era muy famoso. Otro llamado el OutRun, puede ser uno que era un auto. Sí. Claro, que ibas a la consola, había como uno que era un auto que ibas recorriendo. Sí. Bueno, música. ¿No? Y bueno, después, la expansión de los videojuegos y la madurez es en los 90. Y aparecen juegos, claro, con el internet se revoluciona la industria. porque empieza a ver otra forma de jugar y empieza a aparecer el 3D, tres dimensiones, justamente cambia toda la parte como de imágenes y todo eso. Y aparece un juego que se llama Doom. Yo la verdad nunca lo jugué, pero sí, que daba Doom, la posibilidad de jugar en línea. Doom. Con usuarios. Claro. El Doom, me acuerdo del Doom. Claro, sí, sí. Me acuerdo del Doom, que era de disparos, era un arma. Ah, y vos eras el que tenía el arma, ibas caminando por una especie de sería una central eléctrica con pasillos y aparecían gente y tenías que matar a los que venían a matarte a vos. Claro, sí, sí. Y después, bueno, también aumentó otras cuestiones que hicieron que fueran más evolucionados los videojuegos, es el CD-ROM, ¿no? Hubo más tecnología en esta época, en los 90, ¿no? La aparición del CD-ROM, del DVD, todo eso hizo que los videojuegos pudieran también como crecer también desde los hogares. Después, bueno, justamente el crecimiento que se va dando tiene que empezar a aumentar, digamos, la memoria, y pasamos ya a juegos de 32 bits en las consolas, en las videoconsolas, y nace la Sony PlayStation, la Sega, la consola Sega, Nintendo 64, y se crearon las aceleradoras 3D en las computadoras. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es imagen necesita mucha capacidad, se le ponen tarjetas gráficas para que justamente se pueda ver todo eso, que si no, antes no. Empezamos con videojuegos que era una pantalla verde y negra, nada más. La Game Boy también. Claro, la Game Boy. La Game Boy no era portátil. La Game Boy era portátil, bueno, sí. La Game Boy era portátil, claro. Y había sido nueva en el mercado también. Claro. O sea, te permitía jugar en cualquier lugar con la Game Boy. Claro, pero vos con eso, yo me acuerdo en los 80 había jueguitos. Era la portátiles. Pero igual lo que tenía la Game Boy que tenía es que era muy frágil a los golpes. Cosa que hoy en día evolucionó con los celulares, ¿no? Claro. Si te caen al piso no se te rompe tan rápido. Claro, y yo me acuerdo que había jueguitos que eran de un solo juego que había cuando yo era chica. La Game Boy tenía varios juegos. Algunos tenían un solo juego, algunos tenían. Claro, también está muchos eso. Juegos. Todo esto produjo un declive de los juegos que se llaman los arcades, los arcades, ¿no? Que serían los jueguitos que nosotros comíamos, los juegos de la costa, digamos. Digamos que si bien cuando vas a la costa jugabas, ya lo podías hacer de tu casa. Entonces ahí cambió un poco también las costumbres, ¿no? Y fue creciendo, como hablábamos, cada vez más la capacidad de las consolas en cuanto a los bits, de la memoria y de los procesadores. Y en el 2000 se lanza la PlayStation 2, que se considera la consola más vendida de todos los tiempos, ¿no? Porque también un poco, creo que también fue muy... Yo no juego a PlayStation, pero debe haber sido bastante revolucionario como se juega. La Xbox también. La Xbox, bueno, también está muy vino esa, la Xbox. Claro, ¿y qué tienen este tipo de juegos? Tienen una mayor inmersión y realismo, ¿no? Por ejemplo, hay un mundo fantástico, te podés meter dentro de un personaje, ¿no? Es como a veces cuando yo lo he visto jugar a niños, digamos, ¿no? Te vas metiendo en una historia, te aparecen pantallas como un poco autogeneradas en base como es totalmente diferente a lo que veíamos nosotros en los 80 y en los 90. Y todo esto ahora también ayuda a la inteligencia artificial, también ayuda a realizar este tipo de videojuegos también. De hecho, si no me equivoco, el mismo año que salió la PlayStation 2, en el 2000 sale la PlayStation 3 también. Sí. Que fue competencia el mismo año, porque fue tanto el auge de venta que tuvo la PlayStation 2, tanto mercado que hubo en la PlayStation 2, que los mismos empresarios que crearon la PlayStation 2 vieron el auge de venta que tuvo la PlayStation 2 y sacaron la PlayStation 3 para hacer un nivel más avanzado y para evaluar el tema de la venta. Sí, cada tanto sale como una consola nueva que no sé, viste, no sé cuál es la gran diferencia que tiene con la anterior, pero tiene que ver un poco también con lo que hablábamos la otra. Sí, con mucho de la parte digital, ¿no? Claro, pero de la obsolescencia programada de lo tecnológico, que llega un momento que, bueno, que ya no te funciona más esto y tienes que comprarte uno nuevo, también tiene que ver con eso. Sí, sí. Claro. Pasa con los celulares hoy en día. Claro. ¿No? Qué genial. Los celulares tienen mecanismos y tienen chips más avanzados y tecnología más avanzada que son pavadas, pero bueno, salen cada vez más caras las cosas, ¿no? Claro, sí. Y si llegamos al año 2000 en adelante, bueno, como habíamos estado viendo un poco, hubo una evolución en las tarjetas gráficas, justamente para dar mejor imágenes, más con más contenido. Aparece la realidad virtual, la inmersión en el videojuego, el realismo, y aparece también mucho también el tema de jugar entre amigos, Sí. La conectividad en línea, digamos. Antes yo me acuerdo que, ¿te acuerdas de los ciber? Que había que ir a jugar al ciber. Sí, me acuerdo. ¿En línea? Me acuerdo. Los juegos en red eran en el ciber. Me acuerdo. ¿No? O sea, me acuerdo unos años. Totalmente, sí. Y después pasó a ser el juego en red desde la casa. Y bueno, esto también lo popularizó la PlayStation 2 de Sony, al jugar desde la casa con el juego en línea. Y bueno, en esta última década, digamos, aparece la realidad virtual. Interactuar con escenarios que se generan, ¿no? Todo lo que son los escenarios, se llaman, digamos, el fondo de los videojuegos, que antes nunca hubiera sido posible, como sumergirnos en un escenario completamente distinto, y cómo se van creando también a partir de cómo uno juega. Los juegos con historia, por ejemplo, ¿no? Que ya es una historia el juego. Como que nunca se pierde. Yo, por ejemplo, había juegos que nunca perdés. Antes tenías 3 vidas y perdías, por ejemplo, yo me acuerdo. Sí. Y ahora tiene como una historia, ¿no? Que sigue. Y como vos me decías, también en el 2000 se crea la Xbox. También que es una consola muy importante de Microsoft. Y la Wii. Ah, puede ser, sí. La Wii en el 2006 fue eso. Claro. La Wii fue en el 2006. Ah, puede ser, sí. La Wii. Que fue Nintendo que innovó con el control de movimiento, atrayendo a un público más amplio y demostrando que no todo era cuestión de gráficos, ¿no? En la Wii. Ajá. Wii es con dos I, aviso. Esa no la conocía yo, ¿no? No, sí, esa es una. Es una que salió, pero no tuvo. Creo que no tuvo tanto auge, porque como estaba ya la PlayStation 2 en mercado, la Wii trató de sacar del eje a la PlayStation 2, pero la gente estaba sumergida con el conocido PC Fútbol, ¿viste? PC 2 Fútbol. Ah, sí. El de la PlayStation. Claro. El FIFA le dicen. El FIFA, sí. Pero van actualizando el año, ¿no? Por eso, y como estaban tan sumergidos en ese juego, la gente quería sacar del sistema a los que consumían ese juego. Pero no había forma de sacarlos, era claro. Tanta la inmersión en ese juego que era increíble. Sí, ahora por ahí ya vamos a hablar también, vamos a ver el tema de que la flexibilidad que permitieron los ordenadores personales y también las consolas en cuanto a los accesorios que se le pueden agregar a la consola, como volante, ¿no? Sí, pedales, sí. Pedales, guitarras, teclado, batería. Claro. Guitarra, batería. Me sale pistolas, revólveres también. Sí, todo, que todo, se consideran todo, como todo. Una especie de periféricos, que como sería también un. Que se utilizan para jugar, digamos, ¿no? Sí. También controles sensibles al movimiento. ¿Viste? Que por ahí te pones algo y controla como más la mano para jugar, ¿no? Que detecta los movimientos. Bueno, y el sector de videojuegos, que no para de generar empleo, demandando mucha gente que se dedique a eso. Existe la carrera específica en algunos lugares de desarrollar videojuegos. Mira. Existe como carrera puntual. Podés estudiar otra cosa y después dedicarte al desarrollo de videojuegos, pero como carrera específica en algunos lugares, quizás privados, sí está la carrera puntualmente esa. Mira cómo no. Sí. Y después pasamos ahora a los celulares. El smartphone provocó una democratización de los videojuegos, porque obviamente los tenemos en el dispositivo, y ahí, ¿cuáles son muy conocidos que aparecieron en los smartphones? Uno muy conocido hace unos años, era de muchos colores, que todo el mundo lo andaba jugando. De frutitas. ¿Frutitas eran? ¿El Candy Crush? El Candy Crush, sí, el Candy Crush. El Angry Birds. Bueno, Angry también Birds, eso juegan mucho los niños, ¿viste? Juegan también desde el smartphone. Y también aparecen juegos como juegos de antes, que se jugaban en papel, bueno, pero que aparecen. El Mahjong's. El Mahjong es el de la. El que tenés que sacar las pesitas. Ah, mira. Te aparece una pila virada. Y vos tenés que sacar de a dos y sacar todas las pesitas de la pantalla. Claro, y aparecen juegos por ahí que eran juegos en papel, como por ejemplo el sudoku, el crucigrama, palabras cruzadas o paletas, pero aparecen en el smartphone. Aparecen en aplicaciones que te puedes descargar. Eso también produjo esto. Y bueno, un nuevo modelo también de negocio, como cobrar o no por descargar los videojuegos y ese tipo de cosas. Y también han ido evolucionando también los videojuegos con el tema de la realidad aumentada y la inteligencia artificial, ¿no? Que permite generar entornos diferentes o que te puedas ir expandiendo también a medida que vas jugando y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, y bueno, en conclusión, digamos, los videojuegos, para empezar un poco a cerrar, son una industria multimillonaria que pensemos que empezaron con una pantalla negra, solamente con imágenes en verde, y llegamos a lo que tenemos hoy, que es ya impensado. Sí, son, y también es impensado a dónde también pueden llegar a llevarnos, ¿no? Porque hay inteligencia artificial que hasta nos puede llegar a poner, estar inmersos en eso, ponerte nervioso, si uno se pone a pensar, ¿no? Sí, yo he visto jugar a chicos que se ponen nerviosos cuando juegan. Es toda una experiencia, digamos, jugar un videojuego. Después hay un videojuego muy conocido que estuvo hace unos años. ¿Te acuerdas del Pokémon GO? Que tenían que ir a buscar el... No, ¿se acuerdan de eso? A la calle, los chicos. El Pokémon, ¿te acuerdas de eso? Bueno. Y bueno, y después, bueno, para ir cerrando, hablamos un poco del futuro, que nos espera un poco para los videojuegos. Bueno, la realidad virtual, bueno, va a hacer que la experiencia sea cada vez más inmersiva, más realidad, más real, digamos, y podamos como vivir dentro del videojuego ya. Después, otro tema que se ve es el juego interactivo con el cine. Juego interactivo con el cine, y que aparecen también videojuegos en plataformas como Netflix, ¿no? Y ya que el juego pase a ser parte, ya como combinando con el cine algo más cinematográfico. Otra cuestión también para un futuro es la inteligencia artificial, que va a hacer mejorar las habilidades, creando una experiencia más personalizada. Y algo que también se ve, que puede llegar a servir los videojuegos como terapia. Para una persona con un problema mental o un problema psicológico, le puede llegar a servir algún videojuego como una terapia. Depende de cómo esté armado, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Claro, depende de cómo sea. Por supuesto. Así que, bueno. Bueno, te quería contar que Hernández Varela... Hernández Varela dice que jugaba al de Barbie. ¿Al de Barbie? Yo no me acuerdo del de Barbie. El de Barbie sí, estaba el juego de Barbie. No. Yo había juegos así también para nenas, para así, para el de Barbie vestir. El de Barbie era de maquillaje. Ah, puede ser. Era de maquillaje, claro. No me acuerdo porque lo jugaba mi primita. Claro, puede ser. Sí, yo jugaba mucho al Tetris, me gustaban más los de lógica, el Tetris. No eran muy buenas los de avanzar tipo Wonder Boy así, no eran muy buenas esos. Me gustaban más esos. Tampoco los de autos, tampoco. Esos son los de mi época, no sé. Sí. Así que bueno. Yo preguntaría, ¿había videojuegos en tu época? Sí. Pará un poco porque... Qué macho que estoy. Estoy hablando como una persona muy grande. No. Estoy jodiendo. Ya tengo una persona muy grande. Me acuerdo cuando era joven, viste ya. Cuando era joven me acuerdo que jugaba a la payana. Estaba el videojuego del elástico. A la payana. A la rayuela. Claro, sí. A la rayuela, ¿viste? No, estamos hablando de viejas épocas. A la escondida jugamos cuando éramos chiquitos. A la mancha venenosa. Bueno, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vi el Atari era una revolución. A ver, voy a poner en auge esto. Ahora voy a poner en auge esto. Bueno, que esto lo voy a hablar en serio. Dejemos los videojuegos. Juguemos a la escondida, a la rayuela, al cigarrillo 43, a la mancha venenosa, a la mancha cualquiera, la que sea, al poliladron, a la botellita, al verraco secuencia. Tinder y juguemos a... ¿Cuántas cosas hemos jugado? ¿Cómo? ¿Dejemos Tinder? Dejemos Tinder y juguemos a ver la consecuencia. Por eso te digo. A ver, yo he jugado juegos impensados en mi infancia. Verdad consecuencia, se los cuento a los que son adolescentes. Y seguramente gente que esté escuchando puede mandar mensaje al 1164-00747 contándome si jugaron a la verdad consecuencia y qué pasó en ese momento. En el momento de la consecuencia, en el momento de la verdad, era un juego en el cual vos tenías que estar entre la espada y la pared, entre la verdad y la consecuencia, elegir, y si te tocaba consecuencia, tenías que pagar una buena penitencia, diría yo, ¿no? Porque te ponían bastantes trabas tus amigos, Y si la verdad, quizás ganabas algún beso de una amiga, un beso de una amiga que te gustaba, compañera de colegio, compañera del primario, y pasaban cosas impensadas que, bueno, a veces pasaba desapercibido, ¿no? Pero bueno, igual que la botellita también tenía su juego. Al 1164-00-7347 pueden comentarnos si jugaron la verdad consecuencia en la botellita. Vamos a una pausa musical y volvemos con esta vez la hornalla. Siempre más. Gracias, bueno, Laura. Yo me despido hasta la próxima, el próximo programa, ¿eh? Nos vemos. Gracias, pronto. Laura. Gracias, chao. Gracias. Chao, chao. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sabes que no sueño con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: hecho el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo. El que derroche amor. Dar besos a una sola, te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no haya amor. Pero les cuento, señores, sin que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras. Y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En verdad no tengo La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire con La Hornalla, siempre al máximo, bien arriba con todo. Recién tuvimos un bloque tecno que nos llevó a la infancia. Un bloque tecno que nos llevó a recordar videojuegos de nuestra infancia. Videojuegos de nuestra época juvenil, de nuestra época de adolescencia, de nuestra época de pibes, ¿no? Cuando éramos chicos. Jugábamos en los pichines, en los videojuegos. Cuando íbamos a la costa y jugábamos en los pichines y nos entramos a videojuegos a jugar horas y horas a juegos de consolas. Y a su vez, cuando tuvimos la posibilidad de tener una consola en nuestra casa, el Sega, el Family, el Atari, la PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, 5, el Nintendo, el Wii y tantas otras consolas. Pero ahora vamos a ir a una entrevista. Con una persona que para mí es un agasajo tenerla, un agasajo al alma. Me encanta la posibilidad de tener a esta persona acá en una entrevista. Entrevistar a esta persona me encanta porque nos trae una paz inusual desde su hablar, desde su decir, desde sus palabras. Tiene una manera de hablar tan dulce, tan cordial, tan amena, tan pacífica, tan armoniosa, que nos transmite y nos lleva a un lugar de tranquilidad, un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de presente, un lugar de el aquí y ahora. Y no quiero engrosarla más porque si no, no va a pasar por la puerta de su casa y va a quedar, va a tener que adelantar la puerta de su casa, porque si no, si sigo tirándole tantos adjetivos positivos, creo que va a crecer su ego, su espíritu, su alma y su cuerpo. Así que presentamos, sin más ni menos, a Marina Pérez, instructora de yoga, instructora en mindfulness también. ¿Cómo estás, Marina? Hola, Nacho, ¿cómo estás vos? Todo bien, qué presentación te hice, ¿no? La verdad que sí, yo te agradezco mucho. Creo que no cago por la puerta de mi casa, muchas gracias, Nacho. Yo también te quiero, Nacho. Es que no, es que transmitís paz, de verdad. Yo hoy le hice escuchar, por ejemplo, una persona que estuvo acá anteriormente en el bloque Tecno, tu voz, sí. Le hice escuchar un audio tuyo, el audio tuyo, el último audio que mandaste de Mindfulness, el curso, ¿no? Y me dice, qué voz pacífica, me dice. Entonces, entonces esas cosas, ¿no? Eso, ¿viste? De la voz que transmitís una paz con la voz que da gusto. Bueno, gracias, Nacho. Gracias. Qué lindo. Qué lindo que te pueda transmitir paz y que, bueno, que puedas jugar. La verdad es que no me percibo tan así, pero bueno. Bueno, pero percibite porque realmente... Gracias. Es más, yo no soy el único que lo dijo. Hay mucha gente que ya me la... comentado la paz que tenés en tu voz. Gracias, Nacho, gracias. ¿Cómo estás vos, Nacho? Yo atravesando un momento de alegría, ¿no? De alegría, de plenitud, ¿no? Porque estoy empezando esta semana, arranqué con un nuevo empleo. Y eso regocija el alma, ¿no? Regocija, trae esa alegría al cuerpo, ¿no? Esa necesidad de sentirse útil, de sentirse activo nuevamente, no estar en la quietud, no estar en el sedentarismo, sino estar en movimiento todo el día, pensando. Qué lindo, pensando, lo estás disfrutando. Por eso, pensando en trabajar, pensando en crecer, en hacer crecer inclusive a la empresa en la cual estoy trabajando ahora, que es una panadería. Así que estoy buscando herramientas para que mi proyecto, como lo tomo propio, ¿no? Porque lo tomo propio porque es una panadería, lo tomo propio porque es un proyecto en el cual yo trabajo, busco que crezca, y eso me lleva a estar presente, ¿no? A estar en el aquí y ahora, a estar activo en el momento. Eso claro, también. Y haciendo lo que quieres hacer, me exactamente, imagino, ¿no? Exactamente, porque yo soy panadero también, le cuento a los oyentes, soy panadero, uh-huh. Y trabajar en una panadería luego de años de no sumergirme en el mundo de la panadería, porque hice un parate, uh-huh, en el medio del camino, sumergirme nuevamente en un lugar en el cual yo ya soy ducho, ya soy conocedor del área, te lleva no solo a sentirte útil, sino que te llamen, porque a mí no fue que me contrataron porque fui a dejar un currículum, sino que me contrataron porque saben de mis dotes de panadero, y me llamaron por teléfono y solicitaron mis servicios dentro de su espacio porque saben de mi capacidad de paradero. Qué bueno, saben de tu expertise. Exactamente, y eso te hace sentir no solo útil, sino con una sensación de, no sé, grandeza, ¿no? De liviandad, ¿cómo decirlo? No sé cómo expresarlo. Lo estás utilizando bárbaro. Es eso que estás sintiendo. Porque realmente es eso, ¿no? A veces nos preocupamos por ¿estaré haciendo bien mi trabajo en esta vida? Que nadie se preocupa por ver si preciso el laburo. Y de repente viene alguien y dice, che, preciso que labures conmigo. ¿Estás haciendo postres, pan? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Estoy haciendo alfajores, bailando alfajores en chocolate. Uh-huh. Alfajores de frutilla, alfajores de vainilla dolca, alfajores de nuez, alfajores de chocolate y dulce leche, alfajores... próximamente estaré haciendo alfajores glaseados, de merengue. Rico, me tenés que decir, así voy a comprar los alfajores de nuez. Por supuesto, nos podés seguir por las redes, baltasar.pan. Baltasar.pan. Nos podés pedir exactamente. Dale, tenés que empezar a promocionar. Nos podés seguir por las redes y obviamente si querés algo, nos pedís y te lo llevamos a tu hogar. Ok. Pero bueno, vamos al tema que nos compete hoy. Hablar de aquí ahora, ¿no? Del momento presente. ¿Cómo hacemos para pararnos? ¿Cómo hacemos para pararnos en un momento de la velocidad que viene el sistema, ¿no? La vida misma. ¿Cómo hacemos para pararnos en el aquí ahora? ¿Cómo hacemos para pararnos? Sí. Y yo creo que frenando, pero es difícil frenar a veces. No es para todos frenar. ¿Qué nos hace no parar, no? Exactamente, ¿qué nos hace que cuando frenamos nos vibra el celular en el bolsillo y agarramos el celular y miremos el celular? Y desconectemos, claro. Y desconectemos de vuelta del momento que frenamos. Sí. El celular es una gran distracción. El celular sería un motivo. Exactamente. Creo que hay muchos. Hay muchos, la televisión, las redes, el saber si me contestó un amigo el mensaje y le escribí a la mañana y a la noche no me escribió, o a la tarde no me escribió. Tal cual. Muchas cuestiones que nos hacen, disculpen si escuchan primero tomar conciencia de que parar es bueno, porque estamos como en una sociedad en donde culturalmente se premia el estar haciendo y no siendo, ¿no? Sí. ¿De cuál? Entonces, el primer desafío para cada persona es esto, frenar, parar. Sí, yo siempre menciono una frase, ¿no? Para en el mundo, me quiero bajar, ¿no? Pero, ¿cómo paro el mundo, no? Porque el mundo no se puede parar. Así que, ¿yo cómo hago para bajar? ¿Cómo hago para bajar sin que pare el mundo? Porque el mundo, pararlo, no lo puedo parar. Tal cual. Uno tiene que parar, nosotros. Si no paramos nosotros, no va a venir nadie a parar. Por eso, ahí es donde entra mi gratitud del laburo, ¿no? También, ¿no? Del laburo que conseguí, ¿no? Porque yo no estaba parando, pero de repente alguien me paró. Ajá. Si no estás parando de algún modo, empezando a parar. Sí. Tal cual, aparte... Porque a veces es esto, ¿no? El acelere en el que uno está también somos energía, digo yo. Y todo se traslada al mundo físico. Sí, por supuesto. Aparte, no solo no solo la energía que somos, ¿no? Sino cómo, bueno, hablando de la energía también, vamos a seguir con el juego de la palabra, cómo irradiamos esa energía, ¿no? De repente en forma positiva, en forma negativa, en forma de pensamientos, en forma de sentimientos, en forma de palabras. Hay maneras y maneras de evaluar y de transmitir la energía, ¿no? ¿Cómo la quiero transmitir yo si voy a mí por hora? Tal cual. Entonces, por ahí sí es primero tomar conciencia de que estamos muy acelerados y que no conduce a nada esto, porque creo que en el acelere es donde uno se pone más nervioso, donde peor salen las cosas, donde el cuerpo manifiesta a veces enfermedades, dolores de cabeza incluso, distintas cuestiones que el cuerpo va manifestando y que nos dice que paremos. Sí. Realmente para poder seguir con otras pilas, ¿no? Con otra energía, con otra visión también, otra perspectiva. Porque en el automático en el que vivimos realmente no estamos disfrutando nada. No, tal cual. Aparte no nos damos el gusto de nada. Y aparte, quiero rescatar, ¿no? Lo bien que nos hace de repente cuando paramos, frenamos y distinguimos que somos, lo voy a poner así, con esta palabra. Distinguimos que somos, no solo ponerme en eje de que estoy presente en el aquí y ahora, sino distinguir que soy. Tal cual. Distinguir quién soy, dónde estoy, cómo estoy. Esa introspección. Tal cual. Aparte, con el cuerpo, a ver si tengo alguna contractura, a ver en qué emociones. Eso es un montón. Culturalmente, ya te digo, no estamos en esta sintonía. Algo que nos estamos buscando, como en este caso vos, que estás tomando estos momentos, ¿no? De nada. Tal cual. Yo me doy el gusto a veces de parar, de frenar, de tomar conciencia, ¿no? No solo parar, sino tomar conciencia de que estoy respirando. Hoy, por ejemplo, me preguntaron a mañana cuando llegué a la radio, ¿cómo estás? Alegre y feliz, disfrutando la vida. Y qué lindo. Eso a veces me pongo yo como agradecimiento, ni bien abro los ojos a la mañana, agradecer la posibilidad de estar vivo, ¿no? O sea, de respirar. Me desperté, estoy respirando, estoy vivo. ¿Cuánto más puedo agradecer y darme cuenta para estar presente, ¿no? Si me desperté, estoy vivo, estoy respirando. Me levanté de la cama, di un paso, estoy parado, estoy respirando de vuelta, sigo respirando. Momentos para estar presente, ¿no? Regálame ese momento de me desperté, abrí los ojos, respiré, me di cuenta que estoy presente, me di cuenta que estoy vivo. ¿Qué más puedo decir? ¿No? O sea, me paré, respiré, abrí los ojos y respiré y estoy vivo. Agradecer ya está. Estás presente. Claro. Estás presente. Ni más ni menos. Estás presente. Si agradeciste que estás vivo y respiraste, estás presente. Y fueron cuántos segundos que te mencioné. ¿Dos segundos? ¿Un segundo? Sí. Es esa conciencia de la persona. Entonces, ¿cuánto nos lleva, no? Y a veces pensamos, el trabajo que debe ser estar presente. Y darme cuenta que estoy vivo y tomar conciencia, ¿no? ¿Cuánto trabajo me lleva? Muchísimo, ¿no? Mejor sigo con mi rutina diaria, que tengo que mandar el informe este acá, a este lugar. Claro. Y mirá qué fácil te hago. Sí, preocupados por el quehacer, ¿no? Por los compromisos, que nunca acaban. Cada vez creo que también nos ponemos mucha carga de compromisos. Por eso, mirá cómo te la solucioné en un segundo. Te despertaste, abriste los ojos, agradecí que estás vivo y listo. Ya está, es un segundo que te llevó a agradecer y darte cuenta que estás vivo, estás presente. Mucho más que eso no puedes hacer. Bien. ¿Quieren hacer uno o dos minutitos de mindfulness? Dale, dale, me encantaría. ¿Tienen ganas? Me encantaría para los oyentes que nos están escuchando, sí. Quizás parar ahora un poco, bajar la mano de la olla, bajar la mano de la cuchara de la olla, dejar de revolver, sacar la mano del cubierto, del tenedor, que estás comiendo. Apagar el fuego, está cocinando, el horno apagalo, si está cocinando al horno. Sí. Y te regalate estos dos minutos junto a Vanina Pérez, instructora de Mindfulness, que nos va a regalar un momento de pausa para que vos te des cuenta que estás, sos y siempre fuiste y siempre vas a ser. Pausa con Vanina Pérez, vamos a verla. Bien, entonces ahí les propongo a quien esté escuchando que en principio acomoden la postura en donde están, si están sentados o acostados, que relajen la espalda, apoyada si están en una silla o en la pared, no lo sé. Puedes hacer la práctica con ojos entreabiertos o abiertos o cerrados. Y no importa si hay ruidos, si hay sonidos alrededor, porque la idea es integrarlos y volver a nosotros. Vas a tomar una inhalación profunda y vas a sentir esa inhalación en vos. Y vas a exhalar y a sentir la exhalación a través de tu nariz. Inhalo y exhalo por la nariz. Y vuelvo a inhalar y siento esa inhalación. Y vuelvo a exhalar y siento cómo exhalo. Y tal vez escucho ruidos. Escucho sonidos que van viniendo. Y sigo respirando a mi ritmo, en forma consciente. Tal vez escuche algún perrito ladrando, o ruiditos en la cocina si estás por comer. Simplemente los distingo y vuelvo a respirar. Vuelvo a mi cuerpo. Sintiendo las piernas. Si estoy sentada o sentado, sintiendo el apoyo de las caderas. Siento mis hombros y distingo tal vez la temperatura, hombro izquierdo. Hombro derecho. Tal vez pueda darme cuenta si tengo alguna rigidez en los hombros o alguna contractura. Y sigo inhalando consciente y exhalando consciente, registrando el peso de mis hombros. Los brazos, si están apoyados o no, también los distingo. Las manos. Y siento el peso de los hombros, los brazos y las manos. Y sigo respirando, conectándome con el aire a través de las fosas nasales. el aire que va hacia los pulmones y tal vez pueda sentir los pulmones al inhalar y al exhalar. Y tal vez pueda volver a sentir los pulmones al volver a inhalar y al volver a exhalar. Sé consciente de la espalda, de su postura, de sus curvaturas naturales. Aunque sea por un segundo. Si la mente se fue, me doy cuenta y no pasa nada. La traigo otra vez al cuerpo o a la respiración. Es normal que la mente se vaya y vuelva. Y ahora distingo la zona inferior del cuerpo, piernas, pies, caderas. Y voy subiendo por el abdomen, por el pecho y pulmones. Por la espalda, integrando mi cabeza. Me doy cuenta si la mandíbula está tensa o no. A veces apretamos los dientes, solo lo distingo. Y también de la musculatura del rostro, cómo está. Y vuelvo a inhalar y a sentir todo el cuerpo en su completitud. Todo el cuerpo en voz, la respiración en voz. Suave, natural. Y toma una última inhalación profunda y consciente y una última exhalación profunda y consciente. Y si ahí cerraste los ojos, lentamente los vas abriendo y vas tomando contacto con tu entorno. Con los muebles, si estás afuera con el paisaje. Vas distinguiendo cómo estás, en qué emoción estás. Y bueno, y ahora estuvimos unos, creo que menos de 5 minutitos de mindfulness. ¿Cómo estás, Nacho? Excelente, excelente. En paz, en paz. En paz. Creo que regalarle, ¿no?, a la gente esto, ¿no?, de que estén presentes. Es un mimo al alma, ¿no? Creo que es una especie de regalo que deberían hacerse de vez en cuando. Invito a la gente a practicar esto, ¿no? De parar, de respirar, de ser conscientes y de darse un momento de armonía para el alma. Sí, sí. Quedamos en un estado bastante zen, relajado. Sí. Sí. Y fíjate que fueron minutitos. Y lo que hacemos en el programa de mindfulness es esto, ¿no? Entrenar día a día la mente y el cuerpo para que funcionemos como menos en automático y más en presencia. Sí, sí. Y cuando estamos en presencia, todo fluye distinto. Funciona de otra manera. Tal cual. El día funciona de otra manera. Tal cual, aparte esto de estar presente, creo que es una posibilidad de regalarte ver las cosas de otra manera, ¿no? porque de repente a veces vamos, a veces me pasa, me da risa, bueno, no es que me da risa, ¿no? Sino que lo comparto, pero mi viejo a veces va manejando en el auto y no disfruta el paisaje, ¿no? Y a veces cuando le toca manejar a mi hermano, mi viejo dice, mirá, esta casa no la había visto. Qué linda casa, dice mi viejo. Y yo le digo a mi viejo, pasamos 20 veces por acá. Sí, pero yo voy manejando, no voy disfrutando el paisaje. Claro. ¿No? Y esas cosas, ¿no? ¿No? A veces estamos tan presentes en la vida que pasan situaciones de casas, de paisajes, de lugares que visualmente pasamos 20 veces por el mismo lugar y por no estar presentes, por no mirar con los ojos de la presencia, se nos va perdiendo lo cotidiano, que es lo fácil de ver en el paisaje, estando presente, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, mil gracias, Vani. Mil gracias. Un placer, Nacho. Mil gracias, la verdad que... Gracias a vos. Estamos agradecidos acá, en la radio estamos agradecidos. Tu presencia creo que contagia presencia. Gracias, Nacho, gracias a vos, gracias a todos ahí. Gracias, Vani. Nos estamos viendo. Cuando quieran, prontamente nos volvemos a escuchar. Dale, gracias. Dale, dale. Te mando un abrazo grande, un abrazo a todos. Gracias, dale, Nacho. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, pasaba Vanina Pérez, instructora en mindfulness, instructora en yoga. Nos regaló una pausa de 5 minutos. Para alguno que lo haya aprovechado, puede mandar mensajitos al 1164-0747. Contarnos si aprovecharon la pausa esta. Contarnos qué les pasó, cómo están ahora, luego de esta pausa de 5 minutos que hicimos. Y bueno, vamos cerrando el programa el día de hoy. Vamos cerrando el programa el día de hoy. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante, si Dios quiere, de 11 a 13 horas, por esto que es, y hacemos con tanto amor, la hornalla siempre al máximo. ¡Chau! Prepárate para encender tus jueves, con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.